estamos en contacto con Antonella Sánchez Martese, que es parte de la red de comunicadores, de la red de comunicadoras de La Rioja. Buenas tardes, Antonella. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo a la audiencia allá, a todos por allá. Antonella, primero que nada, gracias por darnos un ratito de tu tiempo. Contanos, por favor, cómo viene la realidad ahí, digo, porque abuso hay en todos lados, muchas veces se prueba, muchas veces no, con dificultades, con revictimizaciones a la hora de pisar el Poder Judicial. Cualquiera que es víctima ya sabe lo que puede pasar, hay por supuesto acompañamiento y demás, pero tenemos que hablar del comportamiento del Poder Judicial una vez más, Antonella. Sí, bueno, la verdad es que todavía estamos a poco más de, 24 horas, un poco más, azorados con lo que pasó ayer domingo a la mañana, porque bueno, que un domingo a la mañana sea un allanamiento a la casa de una periodista y le secuestren todos sus elementos de trabajo, creo que cuanto mínimo es escandaloso, ¿no? Más teniendo en cuenta que nosotros, como advertíamos en el comunicado, nos sorprende que la justicia riojana nunca actúa con esa premura, mucho menos en una causa que ha tenido otras denuncias por abuso de los derechos en las infancias y nunca actuaron con tanta celeridad. Y acá, bueno, una jueza dispone que se debía allanar y secuestrar el material de trabajo de una compañera con todo lo que eso significa. Una compañera que se dedica a difundir desde hace un tiempo un caso, como muchas otras acá en La Rioja que lo hacemos, ¿no? A difundir un caso de abuso sexual infantil que ya es bastante emblemático en nuestra provincia, en el que hay una niña de 6 años de por medio y denuncia a la familia materna que el presunto abusador es el abuelo paterno. Digamos, este es un poco el telón de fondo de todo lo que pasó ayer y que también denunciamos como abusivo, porque claramente va en contra de las garantías constitucionales, ¿no? Va en contra del resguardo a la fuente periodística, va en contra del derecho a la libertad de expresión, va en contra del libre ejercicio de la profesión periodística. Y ayer, bueno, lo que se hizo con la compañera, decíamos, en realidad es una situación de indefensión para todos y todas quienes ejercemos acá el periodismo en La Rioja, pero yo creo que en general, ¿no? Digamos, dejar ese presente judicial con esta disposición de la justicia para intentar que no se difunda, no se publique, no se refiera a un caso como este, bueno, es jodido. Creo que, vuelvo, ya excede a la compañera y a quienes ejercemos el periodismo acá en la provincia. O sea, creo que se está sentando un presente judicial en el país bastante complejo, ¿no? Definitivamente. En todos los territorios algo está ocurriendo con el choque de trenes que parece estar protagonizando buena parte del Poder Judicial con intenciones o con leyes, inclusive como la ley Micaela, la que obliga a formarse con perspectiva de género y demás. Pero parece que siempre hay personas a las que el Poder Judicial pretende proteger más que a los demás. No estamos hablando acá de derechos, sino de privilegios, Antonella, ¿sí? Sí, nosotros entendemos que una causa como esta, una causa de abuso sexual infantil, que en realidad ya lleva muchos años, en el 2018 se hizo la denuncia, y que ha tenido muchas, denunciado por la familia de la madre, ha tenido muchas decisiones judiciales que bueno, iban en contra de las infancias, claramente de una niña de 6 años, hoy tiene 6 años, en ese momento tenía 2 cuando se denunció el abuso. A nosotros nos hace pensar, bueno, ¿qué tanto poder tiene también una persona que en principio uno por lo menos se pregunta si se intenta proteger? Porque que se avance con una medida judicial como la de ayer, bueno, pucha, digo, alguien debe tener mucho poder para que las autoridades judiciales decidan avanzar contra el derecho a la libertad de expresión y decidan también, digamos, avanzar contra el libre ejercicio profesional, ¿no? Periodístico, porque a la compañera Manuela ayer, cuando le allanaron su casa, le llevaron todos sus elementos de trabajo, de computadoras, le llevaron discos externos, que incluso hasta tenía archivos ella porque realizó audiovisual, y hasta su teléfono. De hecho, ella está incomunicada, si no fuera porque se comunica a través del teléfono de otra persona. Entonces digo, tanto se puede avanzar con una decisión judicial en pos, según la justicia, ¿no? De hacer cumplir una norma y de proteger la integridad de la niña cuando ha habido muchas otras razones que se denunciaron en medio de esta causa por indefensión de la niña y no se resolvieron en ese sentido. Entonces, sí, cuando mínimo nos preguntamos a quién se protege, quién protege y a quién se protege tanto como para poner en riesgo, hoy somos noticia nacional, bueno, digo, a quién se protege tanto como para poner, y quién protege para poner en riesgo la libertad, digamos, de expresión, ¿no? Porque no es solamente cercenarle el derecho acá a una periodista a ejercer la profesión y comunicar, también a toda una sociedad que se le está impidiendo que se informe. O sea, que hay un perjuicio mayor a la sociedad. Tal cual. Entonces, sí, ahí nos preguntamos, ¿hay un poder político que está defendiendo? Yo, a ver, cuanto mínimo, sí, Juan Pablo, pienso, a más de 24 horas, todavía ninguna autoridad máxima de jerarquía en la provincia, salvo la Secretaría de la Mujer, que emitió un comunicado, se pronunció por este grave hecho, de ninguna fuerza política, ni oficialismo, ni oposición, y a mí eso sí me parece grave, me hace sospechar que alguien, por lo menos, o en algún sector político, alguien le interesa que no se difunda o alguien le interesa proteger, porque acá no tiene que ver con la división de poderes, como se argumentó por ahí. Acá, en realidad, lo que se está atentando es contra las garantías constitucionales y contra la calidad institucional. Entonces, yo digo, mínimamente las autoridades provinciales o municipales de La Rioja le tienen que interesar lo que está pasando. No hay condena. Sin embargo, nadie se pronunció. No hay condena de parte del Estado, excepto por una secretaría, y de parte de la clase política, ninguna condena. Ahora Antonella, no. se me iban gestionando un par de preguntas. Una era si había habido alguna explicación para llevarse la apuesta a Manuela Calvo, atropellar en su domicilio y secuestrarle todos sus elementos de laburo, sobre todo para llevarse todo lo que se refiera al caso Arcoíris, como se le conoce, sí. Y cuál había sido el proceso desde que empezó la causa, si había habido dificultades y atropellos de parte del Poder Judicial con anterioridad en los años que lleva. Un poco me lo respondiste, pero vamos a reforzarlo un poco para que se entienda que esto no es nuevo, pero sí es un poco más alarmante todavía que lo que venía pasando. A ver si me equivoco. Sí, en realidad, para entender la orden de allanamiento y el secuestro de ayer, me tengo que remontar a 2 meses atrás, cuando la justicia también a la colega Manuela Calvo le impide, con una orden judicial, que estrene un documental en el que ella venía trabajando que se refería a los abusos sexuales infantiles y las revinculaciones forzosas con los presuntos abusadores en general. Y en particular, bueno, sí, se tomaba, por supuesto, este caso, que como vos bien decís, el caso Arcoíris, un nombre de fantasía que se eligió casualmente para proteger la integridad y la intimidad de la niña y no difundir su nombre más. Con esta decisión judicial se le prohíbe que ella estrene ese documental alegando que podría ser violatorio de su intimidad y de su integridad. En aquel momento también la justicia le dice a la colega que baje de las redes sociales todo el material que se podía referir al caso y que no la mencione, que no se refiera al tema. Bueno, la orden de la jueza María Eugenia Torres ayer para ordenar el allanamiento refiere desobediencia a la autoridad. No explica tampoco, cita por supuesto un expediente, no explica a qué se refiere con desobediencia a la autoridad tampoco, bueno, la orden de allanamiento, digo, no lo explica, simplemente dice desorden a la autoridad, desobediencia para la autoridad, y ordena el allanamiento y el secuestro de todo material digital que pudiera contener información sobre el caso Arcoíris. Es así que le llevan todos estos elementos que yo mencionaba recién. Esa fue, la explicación, si se quieren, ¿no? A ver, hubo una irregularidad también al hacer el procedimiento cuando a la colega no le dejan ninguna constancia que diga qué se llevaron. De hecho, ella la relataba hoy. En medio de esa confusión y de esa angustia y de esa situación, digo, que el domingo a las 10 de la mañana te amanezca con 10 policías de la Policía Técnica Judicial allá donde tu casa, y bueno, supongo que habrá habido ahí, por lo menos es lo que ella contaba, ¿no? Una gran angustia y tampoco una claridad de qué estaba pasando. Y no tiene certeza de qué elementos se llevaron. O sea, ni siquiera tiene un acta que diga, bueno, no sé, nos llevamos 5 computadoras, 3 pendrive, un celular. Entonces, también lo cual es gravísimo, ¿no? La colega está sin sus materiales de trabajo para trabajar. Y también, bueno, como te decía yo recién, hay una violación al artículo 43 también de nuestra Constitución que resguarda las fuentes periodísticas. Entonces, hoy todo el material periodístico de ellos, todos los soportes están en manos de la justicia y por supuesto, ¿qué resguardo puede haber ahí de todas las fuentes o de los contactos que ella tiene? Y como lo planteamos, si querían saber si el desorden a la autoridad tenía que ver con eso, o el desorden a la autoridad tenía que ver con la mamá de la nena que no quiere que se revincule con su papá, por eso hace un par de días no va a la escuela para evitar que el padre la busque en ese lugar. Digo, si la intención era la búsqueda de paradero de la nena, como se dijo en las últimas horas, ¿por qué no la citan a sede judicial y le piden que declare? La verdad, ¿por qué no le piden que diga qué nexo tiene ella? Porque esto es un poco lo que se alega. ¿Por qué no le piden que diga cuál es la relación que tienen con la madre? Si es cómplice, supongamos que eso es también lo que se busca saber. ¿Y dónde está la madre? ¿Por qué le llevan las herramientas de trabajo? ¿Por qué le secuestran sus herramientas de trabajo? Como si no se supiera, además, de parte de una funcionaria o un funcionario judicial, lo que es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero hay un cierto acostumbramiento también dado por esto que nos contabas que ocurrió hace 2 meses, cuando de hecho le aplican una censura previa y evitan que se estrene el corto que había estado laburando Manuela. ¿Había habido alguna torpeza? Digo, no de Manuela, sino de los comunicadores en general, Antonella, respecto del caso de Arcoiris, en donde se hubiera, sin querer, atropellado o pisado de alguna manera, revictimizado a esta criatura o a su madre. Digo para entender, porque por ahí nos podemos equivocar, podemos cometer un error, pero esto huele a otra cosa. Quería preguntártelo para que quedara aclarado. Sí, está bien, está muy bien que me lo preguntes. Yo creo que en realidad, bueno, acá la colega lo que siempre explicó es cómo supo la justicia que, digamos, para incurrir en una censura previa, cómo supo que ese material tenía un contenido que era violatorio. Bueno, ella siempre dijo que era un material que trataba en general los casos de abuso sexual infantil y las revinculaciones forzosas, que por supuesto citaba el caso de Arcoiris como un caso emblemático, pero que no había nada en el documental que haga presumir que se referían a la niña o que la muestren, por supuesto, digamos, muestren su cara, la expongan a ella, ¿no? Sino que se trataba de un caso general. Esto siempre fue lo que Manuela explicó ahí unos días después de que denunció la censura previa. ¿Cómo hizo la justicia para saber algo que no se había estrenado? Esto es lo que ella decía. Esto por un lado. Ahora, que el caso en general no se ha abordado muchas veces como corresponde, con una perspectiva de género, una perspectiva de derechos, sí, seguramente, porque creo que todavía falta mucho en la formación mediática para poder abordar como corresponde, sin violar las intimidades, sin juzgar, sin revictimizar, cuando se trata de distintos tipos de violencia y más tratándose las infancias, ¿no? Entonces, sí, la verdad que los tratamientos que uno ve acá no son los adecuados la mayoría de las veces. Ahora, este documental, la colega sostiene que en realidad era un documental que tenía una temática que se trataba en general. Pero bueno, de todos modos, le cayó la orden judicial de no estrenarla y de borrar todo lo que se refiere al caso. Un caso que hasta incluso dice no se puede mencionar, la justicia dice no se puede mencionar el caso Arcoiris, o sea, no se puede mencionar Arcoiris, que yo he explicado recién, un nombre de fantasía, como una estrategia comunicacional que tenemos, ¿no? Bueno, sin embargo, lo que dice la familia es el padre sube fotos e imágenes de la nena todo el tiempo en sus redes, también exponiéndola. Entonces, yo creo que acá, si vos me preguntás, yo creo que esto tiene más que ver con... yo quiero creer, ¿no? Y esto lo digo un poco en voz alta pensando algunas de las razones que haya tenido la jueza para avanzar sobre esto, ¿no? Yo quiero creer que no hay un entendimiento real del derecho constitucional que se está avasallando, como es la libertad de expresión, y lo que se está intentando hacer, ¿no? Amedrentando con esta medida, porque por lo que supimos, podrían haber otros allanamientos, digamos. Entonces, ya no es Manuela Cargo. Yo también pienso, yo en mi ejercicio profesional, que tantas veces hablé del tema de manera respetuosa, por supuesto, protegiendo, en primer lugar, las infancias, estoy en la misma situación como tantas otras colegas de La Rioja que decidimos hablar y contar lo que estaba pasando con este caso. Tal cual. Uno ya piensa que lo que está en riesgo ya es el ejercicio de la profesión en nuestra provincia con una justicia que tiene que accionar. Yo quiero creer que en verdad no dimensionan la gravedad del hecho. No dimensionan. Bueno, por ahora nos quedamos con eso, Antonella, con la falta de dimensionar justamente que en pos de una supuesta protección a la víctima se están llevando por delante derechos que están garantizados en la Constitución, como la libertad de expresión, y además el trabajo de una comunicadora que está ligada, si se quiere, en una rápida mirada podemos entender que el trabajo de Manuela está relacionado con el trabajo de los colectivos y las colectivas feministas. Capaz que eso también tiene que ver, ¿no? Esta falta de perspectiva de entender que el feminismo tiene mucho para aportar a la hora de pensar en la protección de las víctimas y de sus familiares. Sí, yo la verdad creo, por eso hablar en amedrentamiento, yo creo que no es casual que esa medida vaya en contra de las periodistas feministas, de las periodistas que intentan poner en agenda algo que evidentemente no se quiere decir, porque no es casual tampoco que en estas últimas horas los abogados del acusado, del presunto abusador, a eco han salido a defenestrar no solamente a la fiscal, no solamente, digamos, con un discurso de odio que cada vez se instala más y que evidentemente ellos se entienden que tiene un lugar en la sociedad. Entonces, uno cuando ve el accionar y más o menos ve la foto, bueno, la justicia avanza contra las periodistas que publicamos, los abogados avanzan contra las periodistas que difundimos, los abogados avanzan contra las fiscales que actúan, los abogados avanzan, o sea, digo, creo que yo veo un patrón muy común ahí, ¿no? O sea, se intenta acallar también una agenda que no está en todos los medios, sino es porque las feministas y las periodistas que venimos trabajando en esto lo ponemos. Esto no tiene que ver en realidad con el feminismo, esto tiene que ver con una perspectiva de derechos. Acá lo que estamos haciendo es eso, ¿no? Está bien, yo sé que muchos nos pueden llamar feministas para desacreditarnos con esta intención, pero en realidad estamos hablando del ejercicio profesional. Tal cual, que está garantizado en la Constitución. Antonella, te agradecemos mucho por este ratito. La verdad es que es sumamente importante enterarnos de lo que ocurre en tu territorio, así como en cualquier rincón de la República donde se está atacando el principio más básico y más elemental de la libertad de expresión, sobre todo cuando relacionado al abuso, a las violencias sexuales, a las violencias contra las infancias, y cómo se los comunica y cuál es el rol, insisto, de los poderes judiciales, porque acá se está reclamando ya la intervención de no importa qué nivel de autoridad u organismo de derechos humanos para proteger justamente el derecho que le han quitado a Manuela, una cosa que parece propia del siglo XIX. Sí. Antonella, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esto. Por suerte fueron muchos medios de todo el país los que se pronunciaron, porque como yo decía y sigo insistiendo con esto, lo que pasó Manuela, la verdad fue tremendo y toda la solidaridad con ella desde acá y desde muchos espacios que le hemos sentido, pero acá ya no solamente Manuela ni no solamente somos los y las comunicadoras de La Rioja, digamos, acá se está sentando un precedente judicial gravísimo que atenta contra el ejercicio profesional en un sistema democrático y eso es lo verdaderamente grave e inadmisible y que le puede pasar mañana a cualquiera en La Pampa, en Chaco, Jujuy, en Tierra del Fuego, o sea, esto creo que lo tenemos que frenar ahora porque si no, cada vez se va a poner más en riesgo, el como vos decías, un derecho fundamental a la expresión, a la información, y bueno, creo que es por eso por lo que tenemos que velar. Así que muchas gracias a ustedes por hacerse eco. Hasta pronto, Antonella. Bueno, ahí estaba Antonella Sánchez Maltese que nos daba una síntesis de lo que pasó en la... Ella es parte de la Red de Comunicadores de La Rioja. Una síntesis de lo que pasó ayer en La Rioja cuando le llevaron todo a Manuela Calvo, la comunicadora, a la que le requisaron todo dispositivo electrónico que se encontrara en su poder, como así también todo documento relacionado al caso Arcoíris de aquella provincia. Nada, ojalá que con sus discursos de odio y el accionar de estos poderes judiciales podamos dejarlos pedaleando en el aire en algún momento. Ojalá.